Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fue. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Cigarra, nuestro norte es el sur, el programa militante por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Mi nombre es Carla Goitiño y hoy no estoy sola porque ha cruzado el charco, volvió. No sé si será millones, pero volvió. Estoy con mi compañero Luis Ruiz. Lucho, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, sí, estamos de vuelta y seguimos preocupados. Ayer vimos un desfile militar y Santiago Caputo comentó por tuit que por suerte pudimos sacar los tanques de vuelta. Y también desfilaron Falcon ayer, ¿no? Es una triste realidad. Así que una triste apología de esos años de plomo, lamentable lo que estamos asistiendo, ¿no? Sí, fue ver de vuelta ese desfile con muchos condenados o condenados que todavía no es realmente un espanto, ¿no? Bueno, vamos a contarle a los compañeros y compañeras que no son de Argentina y que nos están escuchando de qué se trató el desfile de ayer, ¿no? Ayer en la República Argentina se celebró el Día de la Independencia, 9 de julio de 1816, la República Argentina declaró la independencia y bueno, justamente cada año se realiza un desfile, por lo general en Tucumán, en el lugar, en la famosa casita de Tucumán donde se declaró la independencia, con la asistencia del presidente de la nación, y de fiesta se ha transformado, con represión incluida, en un desastre para quienes asistimos a una fecha que debería conmemorar justamente la libertad conseguida, habiendo roto las cadenas de la colonia, ¿no? Habiendo salido de la órbita española y habiendo declarado la independencia, dejando de ser un virreinato para, en el proceso, digo, entre 1810 y 1816, llegar a convertirse Argentina en una república. Todo lo que debería ser un motivo de celebración, elevando en alto todos los principios republicanos y del sistema democrático que Argentina viene cultivando hace 40 años, lamentablemente asistimos hoy a esta degradación que no encuentra calificativo. Sí, es como siempre, la derecha cuando está en el poder avanza, ¿no? Yo hace años, y por eso los mensajes que tenemos que ser, que tienen que salir de los gobiernos populares, tienen que ser mensajes claros, ¿no? No puede ser un gobierno popular que tengamos posibilidades decir no hay que tener ojos en la nuca. Ese tipo de cosas debilitan, me parece, y avanza la impunidad, ¿no? O sea, esto es un camino para que la impunidad avance, ¿no? Por supuesto que sí, pero no solamente son mensajes claros los que tienen que dar los gobiernos populares, sino también todos aquellos medios que están por fuera de lo hegemónico, tienen, yo creo, que el deber moral de informar y de construir otra realidad, ¿no? Y de generar otro tipo de opiniones. Y la verdad que tanto vos como yo estamos muy contentos de estar andando este camino con la cigarra en este medio al que queremos tanto, ¿no? En este multimedio que es popular, que es alternativo, que es autogestivo, que es comunitario, y es la cigarra, un multimedio absolutamente vinculado e identificado con las causas de los derechos humanos aquí en la República Argentina. Entonces, bueno, desde aquí vaya nuestro granito de arena para sumar a tratar de recuperar lo que se pueda y en donde sea, no solamente en Uruguay y en Argentina, sino aportar nuestro granito de arena para cualquiera de las luchas nobles y de este lado de la mecha, como dice, claro, como dice el indio, que es donde siempre nos encontramos. ¿Sabés que bueno, Víctor Basterra decía un legado que le dijeron los compañeros en Capuchita, ¿no? Estuvieron en una reunión y él siempre contaba que le dijo un compañero, si alguien zafa de esto, que no se la lleven de arriba. Y bueno, seguiremos tratando de cumplir lo que decía el querido Víctor Basterra, ¿no? Bueno, como dice Lucho, Víctor Basterra, ¿por qué lo trae él así de la nada misma? Porque el estudio desde donde salimos al aire aquí en La Retaguardia se llama precisamente Víctor Basterra. Y si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la Argentina, ¿cómo haces? Bueno, marcás más 549 y después el número de teléfono, 11-318-13-126. Le damos la bienvenida a nuestro operador Pedro Ramírez Otero y vamos con la primer canción de la tarde. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Diecisiete minutos pasaron de las 17 horas, segundo bloque de La Cigarra. Bueno, recuerdan que el miércoles pasado, mientras estábamos al aire, se estaba inaugurando un proyecto que para nosotros es muy importante. Eso estaba sucediendo en el Parque Roosevelt. Y bueno, queríamos tener novedades al respecto. No podíamos en ese momento porque estábamos en simultáneo. Y bueno, no pudimos conseguir a alguien que nos hiciera de movilero o de movilera en ese momento. Pero bueno, para hablar de lo que sucedió, de este proyecto, Senderos de la Memoria, estamos en comunicación con el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Él es Carlos Garola. Carlos, buenas tardes, bienvenido a La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá, en la retaguardia, en este programa La Cigarra, con ustedes, con Carla y con Lucho, así que bueno, contarles un poco de qué se trata este proyecto. En realidad, como bien decías tú, Carla, el miércoles pasado, en el Parque Roosevelt, se dio a conocer un proyecto colaborativo en el que participan varias organizaciones sociales y también del gobierno departamental y gobierno local, que se llama Sendero de la Memoria, que es un proyecto que nos llegó a través de una organización de uruguayos que está en el exterior, en Francia, en este caso, en París, que es la asociación Donde Están, que plantearon la posibilidad de hacer en Canelones un proyecto de sendero, de parque de la memoria, un poco para representar de manera simbólica y homenajear de alguna manera a los 197 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas. Así que esa idea, obviamente, que en primer lugar fue presentada como corresponde a madres y familiares de detenidos desaparecidos, que fueron los que enseguida dieron el ok. Bueno, y ahí nos pusimos a trabajar en conjunto, la Asociación Civil Donde Están, con madres y familiares, con el gobierno departamental, la Dirección de Derechos Humanos, pero varias reparticiones más de la Intendencia, y los tres municipios que son linderos al Parque Roosevelt, que son el municipio de Nicolich, el de Paso Carrasco y el de Ciudad de la Costa. Y bueno, se siguen sumando porque el otro día en el lanzamiento también se sumó a trabajar al equipo de la construcción de este sendero. Se sumó a trabajar Crisol, también la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y bueno, y se siguen sumando gente. Nos parece muy importante. Es un proyecto colaborativo, como decía, donde todo el mundo opina, participa, decide, y eso nos parece también que tiene que ver con una forma de construir memoria colectiva de manera en conjunto con la sociedad civil, el gobierno subnacional en este caso y los gobiernos locales. Y bueno, nos parece que es un proyecto que está muy interesante. Básicamente el proyecto consiste en la plantación de 197 árboles de la flora nativa que van a estar en un lugar del parque que ya fue seleccionado por los técnicos del parque, y también participan por parte de la Universidad de la República una ingeniera agrónoma que es un poco la que también nos ayuda a decidir, a tomar decisiones en ese sentido, que es Sofía Alvariño, que es ingeniera agrónoma y es docente de la facultad justamente los temas de paisajismo y todo lo demás. Y bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto. La verdad que es un proyecto que nos parece que aporta a la construcción de la memoria colectiva, como decíamos recién. Como ustedes saben, el gobierno departamental de Canelones tiene una larga trayectoria y compromiso con los derechos humanos. De hecho, es el único gobierno que tiene una dirección de derechos humanos y que se ocupa especialmente de los temas de memoria reciente. Eso ha permitido que en Canelones se cuenta con más de 90 espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente. En Canelones tenemos dos circuitos de memoria y ahora estamos trabajando en un tercero en Las Piedras, que justamente después de esta entrevista me voy a ir para ahí, para el municipio. Estamos trabajando con el municipio y con los vecinos para la construcción de un circuito, el tercer circuito de memoria. La intendencia hace pocos días, el 20 de mayo, justamente el intendente Marcelo Metediera, firmamos un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el cual se formalizó la colaboración que presta la Intendencia de Canelones en la búsqueda de restos detenidos desaparecidos en el Batallón 14 de Toledo. La Intendencia ha dispuesto una máquina retroexcavadora y un funcionario municipal que está al servicio de los investigadores ahí en las excavaciones que llevan adelante en ese batallón. La Intendencia de Canelones también cuenta con una página web que también invitamos a todas y todos a visitarla, que se llama Memorias de mi Pueblo, y ahí pueden encontrar mucha información vinculada al terrorismo de Estado en Canelones. Es una página también colaborativa que la gente puede sumar y aportar información. También todo lo que se ha hecho en conjunto con la Junta Departamental de Canelones, en el aporte al nomenclátor de las calles y los espacios públicos, que se ha incorporado una serie de nombres de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y desaparecidas, que bueno, nos parece también que es un aporte importante que hace un gobierno de Canelones, que bueno, viene trabajando en este tema desde hace muchos años, y en conjunto con la sociedad civil. Tenemos una mesa de trabajo en la que participan más de 16 grupos de derechos humanos que militan estos temas en Canelones, y bueno, nos reunimos con cierta frecuencia, trimestralmente, y ahí vamos diseñando, coordinando y articulando una política pública con un enfoque de derechos humanos, poniendo énfasis en este caso en todo lo que fue el terrorismo de Estado. Recordemos que hay una idea también equivocada de como que el terrorismo de Estado solo ocurrió en Montevideo o en la zona metropolitana. Bueno, sabemos que no es así, y bueno, nos parece que desde un gobierno departamental tener un compromiso político con este tema es muy importante. Yo estaba escuchando la introducción que hacía Lucho y que estaba hablando Carla de lo que había pasado ayer ahí en Argentina, con la conmemoración del 9 de julio, y bueno, todas esas señales que día a día aparecen, que nadie está libre, digo, nosotros tampoco, como ustedes saben bien, porque son luchadores de hace muchos años por los derechos humanos, y han trabajado y trabajan día a día estos temas de manera muy comprometida, saben que los derechos humanos y la memoria son temas que se conquistan con la lucha cotidiana, no es de una vez y para siempre, y bueno, eso requiere, porque siempre aparecen, como en este caso un gobierno elegido por el pueblo en Argentina, que bueno, que toma decisiones en un sentido contrario a lo que ha sido la conquista de los derechos y los avances en materia de justicia, verdad y memoria en la República Hermana. Así que nosotros estamos haciendo y aportando un granito de arena que nos parece importante, pero está, y lo queremos compartir, y nos encanta estar en este programa, bueno, porque bueno, son compañeros también de lucha cotidiana en estas cosas, así que Carlos, saludarte y qué bueno es, o sea, Canelones es el único departamento que tiene una dirección de derechos humanos y una política pública de derechos humanos, podemos decir, ya lo aclaraste, y ahí también Tenemos, hablabas del batallón 14, ahí donde fueron encontrados los restos del compañero Julio Castro y Blanco Valiente, ahí, ¿no? Ricardo Blanco Valiente y la compañera que ahora fue identificada recientemente. Y la compañera Amelia. Y también en esa historia de Canelones, tenemos el cuartel de el 4, ¿no? Que ahí estuvieron compañeros presos. Podemos recordar a León Duarte, a Ari Cabrera, a distintos compañeros que pasaron por ahí. Y hablando de León Duarte, que el viernes se le hace un homenaje en Funza, pues se cumplen el 13 de julio, ¿sabés que hay un audio que fue recuperado el año 72 cuando sale de ese cuartel, que nosotros lo utilizamos en la película Kollontai? Y donde León le pregunta, que era sin duda Cordero el que lo estaba interrogando, le dice, usted no tiene cura, se puede escuchar, eso está realmente muy bueno. Y él le dice, usted está solo acá, sus compañeros, Ojeda, el perro, nadie. Se reunieron sus compañeros en Funza y se fueron todos. Usted está solo, ¿qué me dice? Y el loco le contesta, bueno, los compañeros habrán tenido sus motivos, pero sé que algún día los compañeros van a hacer algo por mí. Y bueno, Carlos, yo creo que vos y los compañeros de Canelones están haciendo algo por los compañeros, ¿no? No se equivocaba el loco con esa frase, ¿no? Por eso le agradecemos tanto. Bueno, muchas gracias, Lucho. La verdad que no sé si somos merecedores de tanto, porque en realidad, bueno, esto es posible justamente porque hay un conjunto de compañeros y compañeras que militan estos temas en la sociedad civil que nos llevan un poco, que vanguardizan esta lucha, la llevan adelante ellos. Nosotros lo que hacemos desde un gobierno departamental es, bueno, tomar la decisión de apoyar esta causa, que también es la nuestra, y, bueno, apoyar con recursos económicos, con recursos humanos, y trabajar en conjunto. Ese es el compromiso que tiene el gobierno. Parece poca cosa, pero es muy importante para lo que es un gobierno departamental. Cuando muchas veces desde los gobiernos nacionales, incluidos algunos gobiernos también del Frente, porque no, en esto también tenemos nuestros errores, u omisiones, bueno, un gobierno departamental toma la decisión de trabajar estos temas, y bueno, parece que está bueno que se conozca. También ahora tuvimos hace poco tiempo una reunión con la directora del Museo de la ESMA, con Mikey Gorosito, que bueno, vino de visita al departamento de Canelones, se reunió con las autoridades, bueno, se reunió con nosotros, y estamos trabajando también en un protocolo de colaboración y con ellos, que también que tienen tanta experiencia en esta materia del museo. En Canelones también tenemos un centro clandestino de detención que se llama Los Vagones, que está ubicado en la ciudad. Los vagones que, bueno, se va a construir, se está construyendo justamente porque el gobierno de Canelones destinó con el último fideicomiso de obra una parte del dinero para avanzar en el primer museo a cielo abierto de un centro de detención clandestino, de detención y tortura en Uruguay, porque no existe aún. Y bueno, estamos trabajando en ese proyecto también. Y la intendencia también colaboró en lo que fue el juicio de los vagones, porque justamente en su momento la que estaba a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos era la licenciada Valeria Rubino, y tomando conocimiento de las denuncias que hacían los vecinos que habían estado detenidos en ese centro clandestino, bueno, ella tomó conocimiento de esa denuncia y en calidad de funcionaria pública le presentó esos testimonios, esas denuncias a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a cargo del doctor Percy Valle, y bueno, y eso permitió avanzar en ese juicio que, bueno, que ahora, por suerte, ya hay un fallo condenatorio al único que queda vivo de esos de los culpables de este hecho. Así que nos parece que, bueno, que es un aporte de un pequeño lugar acá del Uruguay que estamos tratando de hacer, pero no sería posible si no hubiera una lucha social que lo lleve adelante. Eso también hay que tenerlo en claro. Yo pienso que los gobiernos tienen que estar con los ojos bien abiertos para escuchar y estar atento a lo que el pueblo y la gente plantea en esta materia, y también asumir los compromisos que tenemos como, en tanto somos parte del Estado, y también tenemos obligaciones con el cumplimiento de lo que establece Naciones Unidas y bueno, toda la normativa en materia de derechos humanos, y sobre todo en el caso de avanzar en la verdad de las cosas que pasaron, en aportar elementos para que se haga justicia y bueno, sobre todo para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió con todo el terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, Carlos, la verdad que maravilloso lo que nos contaste, divino el proyecto. Nos tocará la próxima vez que crucemos el charco. Lástima que ahora cuando fuimos no estaba, pero bueno, quizás en octubre. En octubre, seguramente, en septiembre, octubre se va a inaugurar el sendero, así que capaz que pueden visitarlo ya y perfecto. Bueno, cita obligada entonces para octubre, por lo menos. Cita obligada. Sí. Pasar por Senderos de la Memoria en Parque Roosevelt. Queremos agradecerte infinitamente que hayas compartido estos momentos con La Cigarra y bueno, dejar abierta la invitación para una nueva entrevista en algún otro momento. Bueno, muchas gracias por la entrevista y les mando un abrazo muy grande, y también ahora que viene, sé que viene Silvia Bellisi, que está trabajando en conjunto con nosotros ahí en el sendero, así que bueno, les mando un abrazo también para ella y para el operador ahí, y aguante la retaguardia, aguante La Cigarra. Vamos arriba. Muchas gracias, gracias, compañero. Estábamos escuchando la palabra de Carlos Garola, director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Vamos con la música y volvemos con nuestra segunda invitada. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida. 25 minutos nos separan de las 18 horas. Estás escuchando La Cigarra, nuestro norte es el sur. El programa militante por derechos humanos, por memoria, verdad y justicia, aquí en La Retaguardia. Bueno, tremendo primer bloque con Carlos Garola y bueno, y seguimos con un tremendo segundo bloque. Porque bueno, hay un concurso en estos momentos que se está llevando a cabo, que comenzó a llevarse a cabo y que todavía tienen tiempo, ahora les vamos a contar, pero digo que les hablo, tienen un concurso. Bueno, todavía hay tiempo hasta el 30 de agosto, así que no se pongan ansiosos, ahora les vamos a contar por qué. Pero bueno, este concurso es un concurso en homenaje a una persona, Andrés Humberto Bellizzi. Y para hablar sobre ese concurso y para hablar sobre Humberto, tenemos como invitada a Silvia Bellizzi, hermana de Humberto, y integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Silvia, muy buenas tardes, bienvenida a La Cigarra, gracias por acompañarnos. Carla y Lucho, te saludamos. Buenas tardes, hola Lucho, hola Carla, un gusto, un abrazo desde acá a toda la Argentina y los que estén escuchando, porque por lo menos yo le mandé a varios uruguayos que andan por ahí, inclusive por las Europas y el resto de América. Bien, a esta exposición que se va a hacer con los trabajos presentados, organizado por el municipio F, que es donde nosotros, mi hermano, vivió, surgió el año pasado la idea cuando a los 50 años de conmemoración del golpe de Estado, la comisión barrial de Flor de Maroñas, que abarca cierta parte del barrio y del municipio y que se concentra en la institución cultural polideportiva social Crece, que es de iniciativa municipal, me pidieron que, o sea, varios vecinos o referentes, porque ellos lo tomaron a mi hermano como referente, detenido desaparecido, entonces, me pidieron que yo llevara alguna cosa que ellos, que él hacía, y muchos se sorprendieron porque no sabían que mi hermano hacía de adolescente un diario estudiantil y barrial. Yo no sé si Luis los conoció. Sí, sí, bien. Sí. Bien, porque bien. Habían varios ejemplares. Unos eran para los estudiantes, otros eran para los vecinos. Por eso se llamaban. Había un... Ay, porque no puedo hablar en pasado porque está, lo tenemos, como un cuaderno con que era el sol, pero después habían la mayoría que les pasaba a los compañeros, tamaño tabló, que algunas fotos te compartí a ti, Carla. Y bueno, eran hechos a mano, con los títulos algunos en una imprenta, que eran sellitos de madera. Bien, con noticias que podían ser reales, que pasaban en el mundo y en el Uruguay, o que pasaban también en el liceo. Habían chismes del liceo ahí también, noticias, quemaba alguno. Pero también habían compañeros de clase que colaboraban, que hacían poemas o historietas. Y estaba la parte chistes, yo le llamo chistes, pero en realidad no era... O sea, había parte chistes, pero también había parte publicitaria. Ahí era donde la parte publicitaria, mi hermano usaba jocosamente nombres a veces sacados de publicidad real. Él era el editor, escritor, redactor, etc. Mi casa, la casa de nuestros padres, era el taller gráfico, los talleres gráficos. Pues salía todo textual igual, hecho a mano. Y he descubierto con los años que había una secretaria, que se imaginan quién es la secretaria, ¿no? Que yo iba a la escuela, pues mi hermano empezó con 14 años haciendo eso. Él me llevaba 5 años, así que saquen la cuenta. Empezó por el año 66 a editarse hasta el año 72. No sé si están todos, pero hay algunos. No sé si alguno se quedó con alguno, porque yo sé que iba del 8 al 19. Tampoco era todos los días, aclarando. Eran ejemplares únicos. O sea, sé que en alguno decía que fulano del 19 devuelva el ejemplar tanto. Me si no va a tener una multa. Mamá, cuando habla a veces de mi hermano, digamos, cosas que hacía, él desde los 4 o 5 años le gustaba escuchar los informativos. Mi padre le había hecho un banquito al lado de una radio que todavía la tenemos, que eran las Radio Philly de Baquelita. Y él se ponía a escuchar el informativo, que en aquella época era el Reporteraxo, porque nosotros somos bichos de radio, somos más de 60 años. Imaginen, mi hermano tendría 72 años, 71, ¿no? Así que es otra época que quizás los jóvenes no entienden. Y esa radio, mi hermano, después de adolescente, le conectó un alambre, no sé, hizo como una antena, porque era una radio que tenía onda corta y onda larga. Capaz que los jóvenes adolescentes dirán, ¿qué es eso? Bueno, se escuchaba radio fuera del país. Entonces se escuchaba Radio Berlín, Radio Moscú, me parece, bueno, por supuesto La Habana, no sé, alguna de España creo también, no sé, él estaba escuchando siempre. Y mi viejo decía, ponete a estudiar, deja eso, que no te da para nada. Bueno, también tenía un libro de un cuaderno de tiras cómicas y caricaturas, además de dibujos. Entonces, a raíz de eso, pero si me extiendo, es que salió la propuesta. O sea, en realidad, antes que eso, hicieron un mural en el intercambiador Belloni, cuando se terminó, el año pasado, con retrato de mi hermano. Ese retrato, en junio, no sabemos a causa de qué accidente, la intendencia sin quererlo estuvo limpiando y bueno, se volvió a hacer otro que se hizo este año para el 20 de mayo, con muchos colores, porque también Bueno. participaron cantidad de cosas. Entonces, ellos este año nos vinieron a plantear en junio. No, perdón, en abril para la fecha de su desaparición y cumpleaños, que querían hacer una muestra donde participaran los jóvenes. Está orientada a adolescentes de 14 años, más o menos a 19, que ellos creen una historieta. Hay talleres en el Crece para los chicos que quieran participar y no se sientan muy orientados. Pero también va dirigido a maestros y profesores que quieran juntos con sus chicos presentarse. Está en la página del Crece y hay un celular también. Creo que ustedes lo tienen, pero yo me tengo que fijar en el. Sí, ya te digo lo que dice así para quienes nos están escuchando y por ahí quieran participar. Dice, exposición Andrés Humberto Bellici, mostrá tu arte, contanos una historia. La temática es derechos de los y las jóvenes, tenés tiempo hasta el 30 de agosto y dice, para más información te comunicas al 099-320-210. Exacto. 099-320-210, convoca Comisión de Memoria y Reconstrucción de Historias, Flor de Maroñas. Qué bueno. Y después va a ser último que digo, ah, perdón Luis, se van a exponer en la Sala Lázaroff. La idea es en septiembre para la fecha del Día y Semana del Estudiante. Y Qué después, por lo que bueno. está planteado acá, lo que veo es que después se va a transformar en una muestra itinerante que irá tocando distintos lugares, ¿no? Que me Exacto, parece gracias por sumamente decirlo. acertado Va a poder ir hacer. por distintos museos, se va a presentar por distintos municipios, perdón, y el MUME, en una reunión de la comisión directiva de la que también participo, me dijeron, bueno, el MUME está abierto para que venga también por acá. Qué bien, Y pará, bueno. Lucho, no digas nada, porque yo quiero preguntarte algo. Yo sé que vos tuviste una gran relación con Humberto y sé que tenés algunas historias, algunas anécdotas que me gustaría escuchar, que nos gustaría escuchar, porque forman parte de ese acervo tan querido de quienes hoy no están, pero siguen estando con nosotros y con nosotras a través del amor de sus compañeros y compañeras. Y sí, lo conocí en el 13 nocturno, Humberto. Ahí nos conocimos y bueno, después él se viene para Buenos Aires y yo en 21 de junio del 75 me exilio acá en Argentina. Iba a tener un contacto, que ese contacto no apareció y conseguí, bueno, tenía una dirección de una compañera en una especie de pensión. Que fui a hablar con ella y de noche me dejaba entrar tipo 7:30 de la noche, y en el piso, del piso de esa habitación, me quedaba a dormir, y al otro día, antes de las 7, salía, ahí conseguí un trabajo, enseguidita, por suerte, y estaba. Hasta que un día, en Plaza 11, me lo encuentro Humberto. Y fue algo como un momento. De tranquilidad. Encontrarme o empezamos Con a alguien. hablar, él era alguien que podías charlar horas, nos quedábamos charlando y le cuento, mirá lo que me pasó, te venís conmigo. Y esa noche, al otro día era sábado, porque yo sé que no trabajaba, charlamos hasta última hora, y al otro día mañana él se fue a trabajar y me dejó una nota. Lucho, vengo a las 2 de la tarde, tenés todo para hacerte un guisito. Y yo que era. Venía de una familia, cuatro, somos siete hermanos, de los cuales cuatro hermanas mujeres y mi madre. Yo no sabía lo que era la cocina. Entonces, te imaginás que yo la cocina pasaba. Tenía cuatro hermanas mujeres y mi vieja no tenía idea. Y llego, y sí, en la cocinita, ahí donde, de la calle Bartolomé Mitre, estaban las cosas. Y llega Humberto y me dice, Lucho, ¿y el guiso? Y lo miro y le digo, Humberto, no sé hacer un guiso. Y me dice, loco, Lucho, dice, ¿querés hacer una revolución y no sabés hacer un guiso? Y ahí aprendí lo que era hacer un guiso, ir cortando las cosas. Y bueno, las historias, eso siempre me quedó grabado. Él era muy directo, hablabas. Después era hermoso con él recorrer las bibliotecas que estaban a la vuelta de la calle Corriente. Nosotros, ¿te imaginás que salíamos de una desde el 73? En Uruguay había una dictadura. En ese momento en Argentina estaba esa democracia constitucional, diríamos. Y visitábamos las bibliotecas, charlábamos mucho, ¿no? Pero siempre me quedó grabado eso, ¿no? Bueno, yo tenía 19 años, ¿no? Y me dice eso, realmente alguien muy directo para decirte las cosas, te discutía todo, te enseñaba, yo creo que me llevaba unos 3, 4 años, y bueno, y fue un compañero que me dio una mano en un momento muy difícil de mi vida, ¿no? Te encontrás con un exilio, te encontrás y las cosas no salieron bien. Después, por suerte, al mes me pude reconectar con ya en la fundación del PVP, pero siempre tenemos ese recuerdo. Tengo otro también que te puedo contar de los sábados a la noche, de madrugada, ir a Clarín a buscar. Te daban gratis los avisos y salíamos a buscar casa a compañeros que tenían hijos y que vivían en pensiones y no los dejaban, ¿viste? Ponían las pensiones, había cartelito, decía, con niños no. Y esa era una de las tareas que estaba Humberto, ¿no? Siempre dando una mano solidaria. Y bueno, lo vi la última vez que fue en agosto del 76, que nos cruzamos en un bar y charlamos un montón, pero realmente que se esté haciendo bueno, la militancia de Silvia y de María es impresionante. Nosotros tuvimos la oportunidad de, cuando presentamos el libro Los Conjurados, y Mariano Fernández, el autor de la tapa, le entregó a María y a Silvia los primeros bosquejos, porque sabía que, bueno, Mariano también es un artista plástico, es un artista que hace caricaturas, y bueno. Para los compañeros que nos están escuchando acá en la Argentina, Lucho, que por ahí no saben quién es María, María es la mamá de Silvia y de Humberto, y la presentación del libro a la que alude Lucho es la que se hizo en la huella de Sereñi, que justamente estaban Silvia y María y Mariano, que es el dibujante de... Y nos vamos a encargar esa muestra de que esté en Buenos Aires cuando pase por Uruguay, cuando haya un espacio, Silvia. Bueno, sí, les digo a los compañeros, mi mamá este año, Carla, cumple 100 años. Sí, estuve a punto de preguntarte porque yo me acuerdo que primeras, tenía 68 cuando la vimos. Claro, que bueno, continúa viva, una de las cuatro, nada más. Y sigue luchando. Y ayer, a pesar del frío, igual quiso ir al acto de cese de su gobierno, Carolina Cose. Impresionante. Perdón. Impresionante. Silvia, nosotros queremos agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, por favor, dejar abierta la posibilidad para poder otra vez recibirte quizás con más tiempo para hablar de algunos otros temas o de los temas que sean necesario hablar las veces que sean necesario decirlos. Te queremos agradecer mucho, mandarte un abrazo enorme para María. Ella está escuchando, pero no le gusta salir porque es muy coqueta. Si yo estoy bien enrublada, no salgo, no, así como estoy, no. Yo les agradezco, cuenten con nosotros para lo que necesiten, así sea para también hablarles o mandarles mensajes sobre el sendero, que fue José Muñoz de A Dónde Están, que se me apersonó a mí. No sé, para cualquier otra actividad de los sitios de memoria, que también estoy ahí en la Comisión Nacional como delegada, informar de repente o contactar a otro compañero de un libro que se está haciendo sobre los compañeros detenidos desaparecidos digitalizado. También se está actualizando y digitalizando, bueno, ya está digitalizado A Dónde Están, con la información más reciente, ¿verdad? Porque hay mucha cosa. Tenemos, bueno, como estaban nombrando, la información de Amelia, ¿no? Pero todo esto surge y es porque, bueno, es la memoria de ustedes, Luis y todos los demás, que siguen manteniéndola, que no los olvidan, de nosotros, por supuesto, pero también de ya son tres generaciones. El otro día, en un encuentro, también me decían por Zoom, dice, es la manifestación popular más grande, la Marcha del Silencio en Uruguay. Bueno, así como ustedes el 24 de marzo, ¿no? Y otras actividades. Y creo que con la pandemia hubo algo importante, que como no se pudo hacer, se hizo en forma virtual, y ahí empezaron, y los artistas y demás, a abrazar, a acoger a cada uno de ellos. Entonces, porque los desaparecidos, ¿no? Acá, en Argentina, en donde sea que ocurrió y que está ocurriendo, porque vamos a aclarar algo, de los detenidos desaparecidos, están desaparecidos hoy. Porque la desaparición es presente. Y que se haya encontrado el resto, por supuesto, es importantísimo. Y además es la tierra que habla. Pero se necesita seguir construyendo verdad. Y los jóvenes quieren saber por qué seguimos a tantos años preguntándonos dónde están, cuando ellos son los que saben la verdad. Entonces se han puesto margaritas, nuestro símbolo, que acá lo tengo, o se ponen fotos en las casas, lo que sea. Y eso es lo que lleva, como mamá decía alguna vez, porque algún presidente dijo, las marchas se van a terminar, dijo mamá, no, va a quedar como un hito nacional, como Seguro. es el 19 de junio, aunque haya, aparezcan todos, aunque se sepa la verdad de todos, muy bien, pero va a quedar como algo simbólico. Queremos agradecerte mucho, Silvia, y bueno, cuenten con nuestro programa para cualquier El difusión y por cualquier abrazo. información. Abrazo enorme. Gracias y a toda la audiencia. Gracias, Muchas Silvia. gracias. Estábamos escuchando a Silvia Bielisi, hermana de Humberto, y integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Vamos con la música y volvemos rapidito que se nos termina el programa. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de las ciencias. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la Los dos vida. honraban la Los vida. dos peleaban Los la dos vida. peleaban la vida. Los dos soñaban con un mundo de utopías. Querida nieta, cuento que 3 minutos nos separan. 3 minutos nos separan de las 18 horas. 3 minutos quedan solamente de la cigarra. Nuestro norte es el sur. Y bueno, se nos pasó rapidísimo el programa. La verdad que un programón con grandes invitados, con mucha información, con esa información que nos conmueve día a día, con anécdotas, con mucho cariño, con mucha buena energía. Y recordando a quienes algún día lucharon y están presentes en nuestra memoria. Y teníamos algo para leer, vamos a ver si lo podemos leer rapidito. Denuncia de vaciamiento en derechos humanos. Los sitios y espacios de memoria protegidos por la Ley Nacional 26.691 hoy están sufriendo un vaciamiento dirigido a destruir la memoria histórica que venimos construyendo a través de las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado Nacional, provinciales, municipales y la sociedad civil organizada desde hace muchos años. Desde la asunción del nuevo gobierno libertario de Milei se han desfinanciado todos los planes de mantenimiento y promoción de la memoria, incluyendo el despido de personal calificado en los sitios que ocasiona un abandono y vaciamiento planificado para afectar las tareas que por ley el Estado debe cumplir e impulsar. La misión de destruir el Estado desde adentro, en recientes declaraciones periodísticas del presidente de la Nación, nos obliga a denunciar este atropello del gobierno nacional por atacar directamente una ley de la Nación, por mal desempeño de la función pública y destrucción intencional de los sitios de memoria protegidos por la Ley 26.691. Las comisiones, mesas y colectivos de la memoria, independientes del Estado, conformadas por exdetenidos, familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos, seguimos nuestra lucha por la memoria histórica más allá de los gobiernos de turno. Apoyamos a los trabajadores y trabajadoras contratados, nos pronunciamos contra los despidos y el vaciamiento de estos espacios y queremos afirmar que en los sitios de memoria no sobra nadie. Comisión de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención, Club Atlético del Centro Clandestino Virrey Ceballos, del colectivo Faro de la Memoria de Mar del Plata, de la Comisión del Ex Centro Clandestino de Detención Automotor de Sorleti, de la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Centro Clandestino de Detención Olimpo y la Comisión del Ex Centro Clandestino de Detención Regimiento número 9 de Corrientes. Bueno, terrible lo que está pasando. Se nos terminó el tiempo, Lucho. Gracias por estar. Espero que lo haya pasado bien. Le mandamos un abrazo grande a nuestro operador, a Pedro. Gracias por estar ahí. Vamos a volver el próximo miércoles a las 17 horas y nos vamos a despedir con una canción que decilo rápido, Lucho, ¿cuál es? Porque se nos termina el tiempo. Está disculpado por Anselmo Grau, que en la próxima te cuento, trabajamos con él, trabajé con él en Buenos Aires junto al Negro Puy, y es un queridísimo compañero, y esta canción le puso un freno a disculpe de los nocheros, ¿no? El querido Anselmo. Bueno, nos vamos con Está Disculpado. Volvemos el próximo miércoles a las 17 horas con La Cigarra. Nuestro norte es el sur. Chau. Gracias. Con los golpes que me dan cuando protesto, en algo estoy de acuerdo con ustedes, tenemos un idioma diferente. Yo hablo como hablan los humildes, disculpen si les duele mi rebenque. Yo hablo como hablan los humildes, disculpen si les duele mi rebenque. Es fácil lo que usted dice, es claro que yo lo entiendo. Pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia en nuestro pueblo. Pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia en nuestro pueblo. Disculpe si le digo a su manera, usted se ha resignado a ser esclavo.